Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo programa de desconexión. Hoy venimos Euskal Herria Total, porque allá hacía falta. Desde el 13 de agosto de 2019 que no volvíamos a uno de estos especiales tan guays como es Aprendiendo Euskera. Hoy vamos con el capítulo número 2, desde aquel que ha llovido bastante. De hecho, una servidora tiene muchísimo más conocimiento euskaldún, por lo menos, que en aquel momento. Y bueno, y se nota, ¿eh? La verdad es que lo piensas y yo qué sé, pero bueno. Y nada, pues la dinámica os contamos porque ha pasado mucho tiempo, obviamente, y bueno, igual es la primera vez que nos escucháis. Lo que hacemos es elegir tres bandas cada uno y ponemos dos temas de cada una de ellas. Y el ingrediente básico es eso, que canten en euskera. Entonces lo que vamos haciendo es de cada canción vamos sacando una palabra o alguna frase, lo que nos apetezca, y simplemente pues comentamos el significado. Y con eso pues nos montamos esta maravillosa historia. Y nada, pues obviamente, como ya sabes, nunca estoy sola, siempre estoy muy bien acompañada. Pues muy buenas a todo el mundo, Egunon o Arratsaldeon, según cuando nos Arratsaldeon. estés escuchando. Sí. Bueno, encantado de estar aquí un día más, sobre todo con un programa de estas características que me ha dicho Sonia, ha pasado mucho tiempo, pero yo todavía lo recuerdo y me gustó mucho porque, bueno, yo tengo que decir que mi nivel de euskera es paupérrimo, no es como el de Sonia, que lo sigue trabajando y sigue progresando. Yo hace mucho tiempo que desgraciadamente dejé de estudiar euskera y tengo las cosas muy muy oxidadas, pero me gusta mucho que enfoquemos el programa de esta manera porque ayuda a descubrir y a reivindicar bandazas de aquí que cantan en euskera, que me parece que tenemos una burrada y muy buenas, y siempre me gusta mucho darles visibilidad y además, ¿por qué no? Así yo mismo aprendo algo de sus canciones que quizá desconocía, ¿no? Buscando títulos o alguna parte de la canción o lo que sea. Y al final, pues bueno, pues siempre viene bien para comprender mejor a estas bandas, las temáticas de las que hablan y demás. Sí, eso es. Además que, bueno, de momento también es cierto que esto va a ser la segunda edición y no hemos tenido ningún problema de coincidir, porque ya lo hemos hablado, simplemente nos dimos las iniciales de los grupos y no coincidían, así que todo en orden. Pero va a llegar un momento en el que va a ser muy Sí. complicado tanto elegir como no coincidir y en ese momento la gotilla va a empezar a caer Sí. aquí por la frente. A ver, coincidiremos. Lo bueno es que siempre podremos buscar alternativas porque si algo tenemos aquí son bandas. Sí. Entonces, vamos, yo haciendo el ejercicio de buscar entre mi discoteca, vaya, para traer bandas aquí, es que hay una cantidad en todo Euskadi. Vamos, de bandas en Navarra, de bandas, bueno, también las hay en Iparralde y demás, que la verdad es que yo creo que no le hemos dado mucha cancha, pero también caerán. Sí. Bueno, es una barbaridad de las bandas de todos los estilos, géneros, épocas que tienen un nivel increíble cantando en euskera, súper variadas. Así que yo creo que con eso por lo menos tenemos cuerda para rato. Sí, luego va a llegar un momento que yo no sabré qué poner, que haya escuchado, pero bueno, pues era una manera de decir, pues mira, vamos a poner a esta banda que igual solo conozco de nombre, pues mira, elijo estos temas al azar y ya está. Pues, o sea, va a llegar un momento que yo lo tengo claro que me voy a encontrar en esa situación, porque vamos, yo tengo intención de que hagamos muchas ediciones, o sea, es que esto, claro, tuvimos el parón y todo lo que ya sabéis y bla, bla, bla, bla, pero hay que pillarle ahí. Es que al final teníamos unos programas tan concretos y guays que al final pues no podemos, obviamente la gracia es espaciarlos, ¿no? Pero Claro. tanto, tanto, la verdad es que no. Sí, es que hemos hecho un espaciado muy grande, sí. Sí, y joder, y eso que en la pandemia, quieras que no, sacamos algún programa, pero es que al final luego, pues bueno, circunstancias, ¿verdad? Eso es. Pues nada, pues hoy, no, realmente eso, comentando antes, no tengo ni idea si en el capítulo 1 empecé yo o empezaste tú, pero bueno, en este hemos decidido que empezarás tú. Así que, ¿quieres comentar algo así al principio o escuchamos primero el tema? ¿Qué prefieres? No, bueno, no voy a decir las bandas, no voy a revelar la sorpresa, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, que también me han salido algunos clásicos en esta edición. Sobre todo me doy cuenta de bandas que han sido importantísimas para mí, que me han marcado mucho, sobre todo en la adolescencia y demás. Y bueno, pues lo que decía antes, bastante variadas. Creo que en la anterior edición puse a Econ, a Eraso, y creo que alguna de estas bandas también es de la época y demás. Alguna no llegó a alcanzar esa notoriedad, pero sí que se convirtieron en bandas como muy de culto, y la verdad es que me apetecía mucho traerlas aquí. Pues nada, pues si quieres, sin más dilación, empezamos con el primer tema que es Mindfulness. Perfecto. Gizon azkarra, gelako partetik iritzen zalezko begiak ezin direlako estu behin da berriz izanako minak zor baldan ez zanda bakar geta botata zapai lorik egin gabe gizon azkarra gelako partetik iritzen zalezko begiak ezin direlako estu behin da berriz izanako minak nire txeko distortxak espalintzun entzunetun gabeko kekeke zurrak menda berriz errepikazen dira nera izan iburuzka bestian Jaseko distortxak Alkolintzun entzun entzun gabeko kekeke zurrak Benda berriz errepikazen dira nera izan iburuzka bestian Zaporen dizen da buztuko Guardian da bizen bero delta beraren zain Zaporen dizen da buztuko Guardian da bizen bero delta beraren zain Zaporen dizen da buztuko Guardian da bizen bero delta beraren zain Zaporen dizen da buztuko Guardian da bizen bero delta beraren zain Back. bueno, me imagino que mucha gente los habrá reconocido. Los míticos Josie Lowley, que el nombre los yo diría que no, los Joselillos, para los amigos, que yo creo que el nombre no tiene nada de euskera. La verdad, no lo sé. Verdad, no lo sé, pero así decirte yo, a mí no me suena ninguna palabra, la verdad. Sí, sí. A ver, tengo que decir que me he pegado un poco el tiro en el pie porque es que no hay letras en internet de Josie Lowley, ¿sabes? Entonces, es muy complicado encontrar. Sí que es verdad que Non Saude, que esta es la canción que abre su primer disco Prest del 2000, que bueno, la verdad, que pocos discos más míticos vas a encontrar por aquí. Significa ¿dónde estás? Y el resto de la letra pues me es complicado porque aparte, bueno, en fin, digamos que Housie siempre fueron muy especiales, ¿no? Hasta para el cantar, para las letras, bueno, Machet, el cantante y un poco el ideólogo de todo el grupo, ha tenido más proyectos, bueno, muchos proyectos, y siempre ha sido raro como un perro verde, o sea, tuvo el... Sí, es que es verdad, ¿eh? Tuvo luego otro grupo mítico que espero traer en otra ocasión, que fueron los Night Rosa, que vamos, hostia, no jodas, los Night Rosa. Es él. Eso sí que era denso. Sí, que era, vamos, pues eso, madcore, paranoia, gordísima, en que los títulos y demás estaban hechos en euskera zaharra, en euskera antiguo, ¿sabes? O sea, es que es muy especial. Bueno, y qué vas a decir, pues que, a ver, este grupo fue mítico para muchos de nosotros, fue en plena ola del nu metal a nivel mundial, pues nosotros también teníamos nuestros grupos, y uno de los mejores y de los más personales eran Josie Lowley. Solamente sacaron dos discos y ya se convirtieron un poco en leyenda hasta el día de hoy. Tengo que decir que yo tuve la inmensísima suerte de que... Claro, yo no los vi en directo en su día, porque sacaron el Prest en 2000, el Terrorista en 2002, si no recuerdo más, y se acabó. Entonces yo todavía era chavalillo. Y hace 3 años, justo antes de la pandemia, organizaron en Pasaya, porque ellos son de Lezo, de un pueblo, justo el pueblo que está antes de Pasaya, en Guipúzcoa. Pues organizaron un festival de Josie Lowley en el que tocaron pues Eraso, el Machet con su nueva banda Sega Sound Killers, que es un grupo de synthwave. Sé, como ya digo, este hombre le ha dado a todo siempre, ¿eh? Siempre ha estado súper activo y le ha dado como a muchos palos. Y bueno, el caso es que tocaban Josie Lowley, lógicamente, de cabeza de cartel. También tocaban Eraso, tocando su primer mítico disco. Bueno, y pude verlos en directo. Me fui con un amigo ahí hasta Pasaya y ¡buah! Esa noche fue increíble. Fue increíble, de verdad, ¿eh? Estaríamos, no sé, 200 personas o así estaríamos. Y fueron a salir Josie y bueno, todos volvernos locos. Joder, a ver, había gente que ya los había visto en su momento, pero claro, igual llevaba 18 años sin verlos, ¿sabes? Y gente que por edad no pudimos verlos y flipamos. Y seguían, solo hicieron, además es verdad, no volvieron ni nada. Hicieron ese concierto y punto, ya está. Y bueno, era un poco el rollo que llevan ellos, pues la guitarra disfrazado de conejo gigante... otro, no sé, todos con unas ropas y unas pintas súper extraparias. Sí. Bueno, eran, para el que no lo sepa, los seudónimos que usaban, en fin, el cantante era el Machet, pero luego la guitarra se llamaba Sandra Bulldog, el bajista se llama Alf Pacino, así, ¿sabes? Y qué decir, pues mezclaron el nu metal de aquella era. Pues todo el rollo de DJ, los riffs gordos, los rapeos, mil efectos, con la voz tan personalísima que tenía, la paranoia. Es que, vuelvo a lo de la letra, no sé muy bien qué dicen las letras, pero estoy seguro de que son unas paranoias increíbles, porque este tío siempre ha sido, ¿sabes? Entonces... Sí, sí, yo esta exactamente no sé, pero hay una que en su momento sí que miré porque, pues eso, cuando ya empezaba a entender un poquito más y estaba escuchándolos y digo, no me jodas que está diciendo, y era básicamente el estribillo mamá, papá, ¿a qué edad me tengo que casar? O sea, una cosa. Y pero no, claro, dices esa pregunta, ¿no? Pues no es ¡ay, to! ¡Oh, ma! Y así, o sea, y no sé, una locura, pero bueno. En fin, bueno, ahí está su gracia. La verdad es que tiene todo el toque, pues eso, de la época, pero haciéndolo muy personal, ¿eh? O sea, podían haber sonado a, pues ya sabes, al final a muchas cosas y yo qué sé, no. Nada, tenían su rollo, sí. O sea, al final es como que no inventaban nada, o sea, todo lo que hacían ya está inventado, pero esa manera de mezclar las cosas también y de tener un rollo tan personal, pues al final, bueno, sí que es verdad que se han convertido un poco eso, un grupo de mucho culto, en su momento tuvieron éxito aquí, claro, aquí es un típico grupo de Euskal Herria, ¿sabes? De la zona, que igual tocaba en todas partes, pero fuera de aquí nada. Que también hay que decir, esto que no se me entienda mal, ¿eh? Que no es, o sea, yo lo que a mí me gustaría que le gustase a cuanta más gente mejor y que descubra, pero sí que es verdad que te ayuda a veces como a tener esa cierta como exclusividad, ¿sabes? En plan como de, hay alguna banda buenísima que no la conoce nadie, yo qué sé, en Madrid o en Barcelona o lo que sea, es en plan de como tenemos aquí una joya y nadie se ha dado cuenta, que ojalá se hubieran dado cuenta, pero también hay que tener en cuenta que la barrera del idioma, pues claro, al final sí, hay grupos que han trascendido y muchísimo, pero otros tantos, pues como es lógico, no tuvieron esa suerte. Sí. Pues sí. Y nada, como he dicho, bueno, como hemos dicho antes, hemos cogido dos canciones y yo he querido repartir, entonces la siguiente canción es de su disco Terrorista, así que vamos a ello. Pues a de huello, ¿eh? A de huello. A tope. Sí. Bueno, como he dicho, esta es de su segundo disco Terrorista, que para mí, a mí me gusta más que el primero. O sea, los dos me flipan y el primero es mucho más mítico y yo creo que mucho más reconocido a nivel general de público, pero es que el segundo este es redondo, ¿eh? Es que tiene un poco de todo, es más loco todavía que el primero, si es que eso podía ser. Y bueno, una muestra es esta, ¿no? Bataplan Escape Plan, que bueno, yo tengo una teoría de la letra, no sé hasta qué punto es verdad, pero bueno, hay una discoteca en Donosti que se llama Bataplan, ¿sabes? Es muy mítica. Sí, es muy mítica y es la típica discoteca, bueno, que no sé qué se lleva ahora, pero bueno, discoteca, ¿sabes? pues de música... De las de antes, ¿no? De los 90 y... Yo creo que ahora es pues de música comercial pachanguera, bueno, eso, pues ya sabes. Y yo creo que va por ahí un poco lo de Bataplan, Escape Plan, la verdad es que yo creo que va un poco por ahí. Y luego también la he elegido porque, bueno, muestra un poco la parte más hardcoreta de la banda. Esas guitarras, es que esas guitarras, si las escuchas con auriculares, a mí me suenan como casi stoner, ¿sabes? Dentro de la locura que sí, sí, más, es la más canción. Grave no puede sonar. Sí, sí, sí. Y luego esas voces, tío. Es que esas voces ahí, ¿sabes? Esa paranoia mítica del... Es que me encanta. Es que tiene un registro muy particular, porque pasa eso. Tiene, o sea, de locura esa, y luego como el fraseo, sí, está muy guay. Sí, sí, ¿sabes? Sí. Parece súper personal, la verdad. Sí. Y luego también las he elegido porque tengo recuerdos de estas dos, de aquel maravilloso concierto, como he dicho. Con Non Saudé abrieron el concierto, igual que abrían el primer disco, y bueno, en fin, eso fue la locura. Quien lo viera desde fuera estaría pensando, madre mía, en plan, 200 borrachos volando por un grupo que no conoce nadie de hace 20 años, en plan, ¿sabes? Un grupo del pueblo, así decirlo, sí. Y 200 tíos esquizofrénicos perdidos, ahí metidos pegando voces, pegando saltos, bueno, en fin, que fue la puta fiesta. Y luego cuando tocaron esta Bataplan Escape Plan, pues la locura también. O sea, la locura, pues imagínate. Una maravilla. Sí, sí, es que fue una gran noche, joder. Fue uno de mis pequeñitos sueños el verlos en directo, porque yo pensaba que ya nunca los iba a ver, porque al final no es una banda famosa que luego vuelven a hacer una gira. No, estos no eran famosos en su momento, ni lo han sido después, ni lo serán nunca. Eran un grupo muy de la tierra, muy de la zona. Y que hicieran esa movida en plan así tan especial, pues la verdad es que fue la leche. Pues sí, cierto. Te envidio, pero bueno, cosas que pasan. Bueno, tuve suerte. Pude ir, se dio la situación, otras muchísimas otras cosas me voy a quedar con las ganas. Pero con esto, pues mira, pude sacarme la espina. Sí. Bueno, yo como te decía, si no conocía este grupo, o sea, como tú lo llegaste a conocer, yo nada, hace prácticamente unos años gracias al foro y ya está. Pero bueno, y como te decía, nunca es tarde si la dicha es buena. Efectivamente. Así que nada, sí, sí. Y lo que habrá que aún, pues eso, ni conozco, pero en algún momento diré, hostia, qué guapa. Sí, sí. Pues nada, pues vamos a continuar. Por mi parte, pues... Mira, tú has empezado con una banda, pues eso, que ya tiene mucha historia, muchos años ya, desde su creación, extinción, barra lo que sea. Y yo traigo una banda que es muy actual, que prácticamente nada, no tiene ni 5 años de vida, creo yo, no sé. O, bueno, la verdad es que no sé en cuándo empezaron, pero el primer disco hace 5 años lo sacaron. Así que nada, vamos a empezar con este tema que se llama As to Act y luego comentamos cositas. We'll be right back. Bueno, señor temazo, Dios, cómo me flipa esta banda, tío. Me encanta haberte la robado, joder. Me la ha robado para otros programas, ya está, ya tachada, no se puede meter. Los Irkaya desde Estella, joder, ¿de dónde ha salido esta gente? O sea, y, es que de verdad. Este tema actúa que es de, pues eso, de su primer disco, 2017, el homónimo. La que he elegido así como palabra es Oroitzapena, que son recuerdos, y bueno, tiene un poco sentido porque la canción así va un poco de, como yo creo que va un rollo como crítica todo el tema así pues del franquismo, o sea, no sé cómo decirte, de la gente así perdida que no ha sido encontrada, no sé cómo decirte, porque realmente también lo ponen fácil porque ellos en YouTube, además de colgar los temas, te ponen las letras y a veces también te lo ponen, bueno, y te lo ponen debajo en castellano. Entonces, pues bueno, realmente pues hay una parte que es eso, ¿no? En euskera sería, a ver, te la busco. Realmente es Tanoiz arte erantzunkizunik gabea, o sea, hasta cuándo sin respuesta, ¿no? Es un poco así, eso, no se escuchan las palabras del bando de los perdedores, pues yo creo un poco que va por ese camino. Y nada, es uno de los temas que he elegido este primer disco, pero es que podría haber puesto cualquiera, o sea, la que abre, la que cierra, es que me parece increíble. Y es que no sé cuántas vueltas le he dado a este, digo disco, pero no sé si era más como un EP corto, es que no sé. Pero no, bueno, yo creo que era, sí, su primer disco, ¿no? Sí. Y pues eso, lo que comentábamos, tío, que a mí me parece increíble el sonido que tienen ya, o sea, para ser el primer disco, las ideas tan claras, lo bien que está mezclado todo, porque, o sea, nosotros hemos oído cosas nefastas, lo sabes bien, con todas esas cosas que mezclan, y es que suena tan natural, y encima en euskera, es que es una barbaridad. Y autoproducido todo por ellos, ¿eh? Sí, es igual, que igual que el segundo disco, sí. Increíble, o sea, es una pasada. Así que no podían faltar. El otro día cuando estaba pensando qué bandas meter, dije, va. Porque no sabía si los había metido la primera vez, pero claro, es que de aquella como para acordarme. Claro. ¿Verdad? Sí. Pues nada, el siguiente tema es de su segundo disco. Es el que han sacado, bueno, que lo sacaron el año pasado, que se llama Ideiekin Lizkarretan. Y el tema se llama Sasi Iraultzaien Garaia. Y bueno, he de decir, antes de escucharlo, que he querido poner de este segundo disco algún tema, pero no lo he escuchado aún como debiera. Y, o sea, escuché los adelantos y así, pero aún no me he puesto en serio como he escuchado el primero. Pero es una tarea pendiente que acabará en algún momento, porque vamos, es que esta gente... Sí, pues dale, porque el segundo es muy bueno, ¿eh? O sea, a mí me pareció muy redondo, les vi en directo también presentándolo y genial el concierto, a pesar de que eran los tiempos que estábamos sentados en una mesa, ¿sabes? Sí, en plena pandemia. Pero no, el segundo disco para mí se han superado, ¿eh? El primero estaba súper guay, pero el segundo es como mejor integrado todo, las canciones súper, súper redondas. La verdad que cuando puedas, dale, porque si te gusta el primero, te va a gustar. Sí, es que no sé si es que le tengo miedo porque le tengo mucho cariño al primero, pero realmente los adelantos me gustaron, entonces no sé. Pues bueno, es buscarle un momentico. Pero bueno, pues eso, vamos a por este Sasi Iraultzaien Garaia. Zure gazturra, ez dugu behar. Bueno, pues ahí estaba este Sasi Irautzaien Graia. Y Tema. Bueno, la palabra escogida, aunque yo creo que muchos, aunque no sepáis euskera, la conoceréis, es Askatasuna, que es libertad. Pero bueno, si nos ponemos a investigar un poco la canción, también hay frases interesantes, como preguntas, como non dago zure Askatasuna, en este caso, ¿dónde está tu libertad? O non dago zure nortasuna, ¿dónde está tu personalidad? O sea, bastante guay. La verdad es que, a diferencia que con José Loli, si yo me pongo a Irkaya, es más fácil que reconozca cosas y pueda llegar a cantarlo, la sí, verdad, hombre, sí, en desde algún luego. Momento. Son más cantables, sí. Sí, y bueno, que aunque tienen eso guturales y tal, es como más claro. Pero bueno, quiero decir, así como para empezar, pues está bien. Sí, tienen un sonido súper limpio, sí. Sí. Y el rollo a las dos voces, entre la voz así más rasgada y la voz melódica, bueno, la verdad que les queda de narices. Sí, ha quedado, bueno, eso, que yo cuando los escuché por primera vez dije, hostia, ¿qué? ¿Por qué me mola? ¿De dónde salió esta gente? Me mola un montón. Y yo pude verlos, eso, presentando, pues eso, el primer disco aquí en la Peña Euskal Herria, de Burlata, y va. Estábamos cuatro pelados, pues yo estaba como, ya sabes, como una fan loca. Claro, una fan loca, pero yo en mi cubículo, ¿sabes? ¿No? ¿Me entiendes? Yo por dentro estaba como, ¡buah, espectacular! Sí, pero sí, bueno. Sí. Que tiene muy buen directo, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Y, Así que... y son muy buena gente. Yo es que tengo la suerte de haberles conocido en persona y tal. Y son muy buena gente, muy humildes. Y yo la verdad que cuando les veo en cualquier chotna tocando por ahí lo que sea, me alegro, ¿sabes? Me alegro de que además un rollo así más moderno como este y tal, pues a la gente le entre bien y mole, ¿no? Pues también para no estar siempre escuchando los mismos estilos. Sí, pues sí, cierto es. Sí, pues bueno, vamos a pasar, bueno, creo que está hilado un poco de cierta manera, ¿eh? Porque vamos a pasar a un grupo muy mítico, vamos, el grupo clásico de la escena donde los haya, que también utilizaba la electrónica. Me he dado cuenta que me ha quedado hoy la cosa bastante electrónica en general, pero bueno. No daremos pistas, yo no voy a dar pistas, no voy a decir ni sí ni no para lo que me queda. Sí, sí. Pero bueno, es un grupo que también me marcó muchísimo, me marcó un montón, marcó una época, en cierta manera, aquí. Y bueno, la verdad es que tiene algunos temas muy míticos, como este que voy a poner ahora, de su primer disco, del año 95, que ahí se dice pronto, ¿eh? Ha llovido desde entonces. Y sigue siendo una canción, bueno, pues que es un clásico de aquella época. Vamos a escuchar. Sonic is sorry. Hilda Hainkoa! Hilda Hainkoa! galdera honen erantzuna nik ez dakit naiz eta pilo azmartzeko gapaza izan. Argi daukadana honako hau da, eriotzaren mamuarekin manipulatu gaituztela eta manipulazioa borratatzen dut horregaitik. Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda, hilda, hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda jainkoa! Hilda, hilda, hilda jainkoa! Hilda Jainkoa de los míticos PLT, de Mungia, nunca sé si lo digo bien, de Vizcaya. Bueno, puro noventas, ¿no? Puro noventas, ese metal industrial, esos teclados, es que, en fin, a mí me flipan esos riffs para mover la cabeza, súper contundentes, y un grupo muy especial, un grupo que nunca tuvo éxito y reconocimiento fuera de nuestras fronteras, pero que aquí tuvo una gran legión de seguidores. Un poco adelantado a su tiempo, digo, porque bueno, sí, esa manera de traer aquí esas influencias industriales de los 90, mezclándolas con metal, electrónica y demás, la verdad es que entonces no se hacía. Seguro que habría alguien, pero la verdad es que no se llevaba aquí. Aquí se llevaban otros estilos que eran pues mucho, mucho más tradicionales en nuestra escena, ¿no? Entonces aparecieron ellos con este primer disco homónimo, titulado PLT, y bueno, la verdad es que lo rompieron todo. Para el que no los conozca, en este proyecto estaban, bueno, Rafa Rueda, que es el guitarra y cantante, que fue un poco también líder o co-líder del grupo, porque en los teclados estaba Aitor Abio, que algunos lo conoceréis por estar ahora en Revolta Permanent, que es el que hace toda la música de Revolta Permanent, todas las bases y demás. Si lo habéis visto en directo, un tío que está completamente loco, no sé si lo habéis visto en plan saliéndose del escenario, dándose hostias con la cabeza con el teclado, o sea, tirándose por el suelo, que parece que se ha metido algo muy malo, ¿sabes? Y vamos, un crack. Un auténtico crack en lo suyo, de verdad. Y bueno, este es su tema más mítico en general, yo te diría, que de toda su discografía y desde luego de su primer disco. Hilda Jainkoa, que significa Dios ha muerto, y que tiene una letra que a mí la verdad es que me gusta bastante, ¿no? Bueno, tenían estas unas letras así un poco, sí que contestatarias y demás, ¿no? Como se solía hacer, pero desde un punto de vista igual menos evidente, menos directo y no sé. Hay una estrofa que me gusta mucho que dice, a ver si la encuentro, ¿eh? A ver si la encuentro. Sí, aquí está, dice, Esitu egin gaituzte begin oneanpean, ona eta txarraren patroia inposatuz. Baina botoia, ofen jarri bezain pronto, es onik, es txarrik, hilda jainkoa. Que más o menos viene a decir que nos han educado bajo esta mirada o este ojo, imponiéndonos el patrón de lo bueno y de lo malo, pero nada más poner el botón en off, ni bueno ni malo, Dios ha muerto. Que es un poco lo que, como entiendo yo, la manera, bueno, lo que están un poco reflejando, denunciando es esa manipulación, ¿no? Que muchas veces tenemos que afrontar pues desde la iglesia aquí, con el título de la canción es evidente, ¿no? Desde el gobierno, diferentes sí. Partidos políticos, desde los medios de comunicación, poco eso, ¿no? Que son ellos quienes imponen una escala de valores, una escala de valores de qué está bien, qué está mal, que cala mucho en nosotros, pero que cuando te paras a pensarlo, que dice, no, pero nada más poner el botón en off, o sea, nada más salirte de lo que ellos te mandan que hagas, te das cuenta que las cosas son muy relativas, ¿no? Ni bueno ni malo, o sea, que también depende mucho del prisma desde el que lo mires. Y la verdad es que eso, es una canción que la letra siempre me ha gustado mucho. Pues yo a esta banda no la conocía, así que hace unos años cuando hicieron, no sé si unos conciertos especiales o no sé, algo así, es cuando la primera vez que tuve noticia de ellos. Porque pusieron de hecho esta canción en algún bar o no sé qué, y no sé quién me dijo, son muy míticos, y yo, pues no sé de qué me estás hablando, yo lo siento. Pues esa gira que dices de 2017, si no me equivoco, fueron 4 conciertos o 5, la verdad es que no me acuerdo, o 3, es que la verdad es que no me acuerdo, ¿eh? Y ahí pude cumplir otro sueño, que fue verlos en directo en Vitoria, en la Jimmy Jazz. Mítica Jimmy Jazz, que yo por edad tampoco los había podido ver. Su último disco fue Game Over de 2003. Entonces, eso, que por cierto, en ese disco estaba David González, el que luego fue bajista de Berry Charrac. Y de hecho, cuando en la gira de reunión, en estos conciertos especiales que hicieron, estaba David al bajo, compatibilizándolo con Berry Charrac, que todavía se hacía en aquel momento. Y bueno, en fin, bolazo también, repasando todas sus épocas, y obviamente cuando cayó Hilda Jainkoa, pues la locura máxima en la sala. Sí, sí. No me extraña, sí. Y bueno, para seguir vamos a pasar a su segundo disco, Denbora, que creo, yo diría que es su disco más mítico, o al menos el más reconocido. La verdad, este disco lo petó bastante en su día. Seguían un poco por la misma senda, pero bueno, ya algo más elaborado y demás. Y bueno, vamos a poner uno de los temas principales de aquel disco también. Thank you. Bueno, con esos pajaritos de fondo termina Denbora, la canción que le da nombre a su segundo disco del 98. Por cierto, Fede Ratas, el primer disco es del 96, no del 95, como había dicho antes. Perdonamos. Os estáis preguntando por qué he elegido una balada. Bueno, pues aparte de porque es un temazo, la explicación es porque... aquí se nota mucho esa influencia, pienso yo, igual esto es pedrada mía, pero escuchas el bajo, escuchas algunos samples y se nota mucho esa cierta influencia de Nine Inch Nails, por ejemplo, ¿sabes? Esa oscuridad industrial que se podía dar incluso en temas tan suaves como este, ¿no? En principio con una guitarra acústica, una canción muy... pues eso, como muy suave, muy baladera, pero seguía teniendo esa oscuridad industrial y demás que lo impregnaba todo, ¿no? Y luego, pues, me parece una canción, pues como había dicho Sonia aquí por detrás del micrófono, ¿no? Muy, muy nostálgica. Y claro, es una canción que se llama Denbora, Tiempo, pues entiendo que suene nostálgica. La verdad es que la letra, yo no... Vamos, la estaba buscando y la encuentro, pero sí que es verdad que no me deja traducir nada. Pero bueno, habla algo así del tiempo extraordinario. Dice, fabricando máquinas, más o menos, fabricando máquinas mientras la ilusión se va, ¿no? Un poco como, no sé si es la ilusión se va o desaparece, ilusiosco el reinuac, o mientras la ilusión prevalece o algo así, ¿no? ¿Tú qué sabes más? Pues la verdad es que así dicho no tengo ni idea. Erreinuak. No sé si es... No, bueno, no sé si es que desaparece o que prevalece. Bueno, yo creo... quiero entender que es un poco una canción que habla de lo que tantos vivimos día a día, ¿no? Del desgaste del tiempo, de levantarte para ir a trabajar todos los días, de caer en la rutina, a veces de sentirte un engranaje más de la máquina, ¿sabes? En esos días malos que te levantas y te sientes pues eso, un esclavo, un engranaje de la máquina, un como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Y la verdad es que la canción es como que transmite mucho eso, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho y aparte pues que tenía también esta vertiente, estaba... el rollo super metalero industrial y luego en otros discos que sacaron después, buenísimos, el 3 y el Minus, ya también le daban más al metal alternativo, más moderno y así, que brutal está en, pero ya se veía que tenían aquí ese... diferentes fases, ¿no? O más. Sí, eso es. Fueron cambiando, pero siempre la evolución me pareció super natural, super, super natural. Incluso en el último, en Game Over, que era más rockero, a la gente le gustó menos, pero a mí la verdad es que es un disco que también me gusta, creo que siempre fueron coherentes, fueron evolucionando y demás, pero fueron coherentes. Y luego que también, pues este rollo más nostálgico o más oscurete, pero sin recurrir a la caña, también es algo que si ya se ve aquí, que tuvieron desde el principio. En fin, que si no los habéis escuchado, si conseguís hacerles un hueco en el futuro... de verdad, escucharlos porque son una de las bandas más especiales que hemos tenido aquí. Sí, habrá que hacer un intensivo de Euskal Herria o así, porque vamos, bueno, es que te puedes pegar la vida solo escuchando bandas de aquí, la verdad. Sí, sí. Porque es que tenemos, entre las bandas que están activas y las que no, o sea, hay una cantidad de material. Pues sí. Que, bueno, pues eso, que no nos da la vida, pero bueno, pero pues que, sí, podemos seguir poquito a poco. Más, sí. Cositas, pues bueno. Pues nada, pues vamos a continuar con mi segunda banda, que bueno, no va a sorprender a nadie, porque no va a sorprender. Pero pensando en cuál, pues eso, en cuál es meter, dije, es que la tengo que meter sí o sí, porque realmente yo como los conocí fue, pues eso, por mi hermano y... bueno, como tantas cosas, ¿no? Pero que ahora al buscar, o sea, qué temas elegir, pues me fui como más a, pues no, del principio. Y es curioso cómo tu perspectiva cambia, o sea, como el pensamiento al escucharlo ahora, decir, joder, ¿qué sensación tenía yo al escuchar esto cuando tenía, pues, 14, 15 años? y cómo cambia ahora, y sigue siendo lo mismo, pero claro, ahora ya tienes muchísimo más camino recorrido y eres capaz de ver qué propuesta te estaban dando en ese momento. Entonces, bueno, que me enrollo un poco. Vamos con este Artificiala, que solo diré que es del 97. Miticada, Dios. Es que bueno, Pues eso, que no sorprende a nadie. Sí, son Berri Txarrak, la banda más grande que ha dado esta tierra, seguramente, cantando en euskera, haciendo lo que les da la gana. O sea, como unos puros Rammstein, tío. ¿Te acuerdas que no sé cuándo publicaremos el programa, pero cuando hablamos de Rammstein decíamos, tío, que pues eso, no es fácil, ¿no? En su idioma y tal, y ya se han traspasado fronteras. Pues Berri Txarrak también, tío, qué fuerte. Sí, sí. Brutal. Pues esto ha sido Artificial, como me ha comentado, del homónimo del 97. Un disco que ya con perspectiva, como comentaba, super heavy. O sea, yo... claro, yo cuando escuchaba esto no... a mí me parecía todo súper fuerte. O sea, era una cosa súper fuerte todo, muy fuerte todo. Y claro, ahora lo escuchas y dices, joder, si era súper, o sea, muy guapo, pero es que era heavy, no, no era para nada lo que pues luego fueron haciendo, ¿no? Y me sorprende, pero claro, hasta ahora que igual lo piensas así como más racionalmente, no... No sé, claro, ahora lo ves eso, con lo que decía, con perspectiva, pero curioso, ¿eh? Y bueno, esa voz que te decía, joder, qué voz, es que me encanta porque... Era un crío. Qué cosicas, tío, y ahí investigando eso, 20 años tenía aquí, o sea, increíble. O sea, pues esto, el primer álbum, el sacaron, por lo que veo, o sea, sacaron la maqueta antes, pues unos cuantos temas que creo que luego entraron en este disco, o no, no, no tengo muy claro... Y pues nada, lo hicieron así, pues un casetillo ahí entre los colegas, pero claro, luego pues debió tener éxito y grabaron luego ya el disco, y bueno, y etcétera y de tal, ¿no? Y pues en fin, que pues quería poner una canción del primer disco, pues por elegir, ¿no? Pero claro, no empezar ya por lo después, porque... Pero es que me parece súper mítico, no sé cómo decirte, o sea, es una cosa... A mí me encanta este disco, ¿eh? Yo, o sea, bueno, en cuanto he visto los títulos de las canciones, ya sabía, pero... Yo es que Berri Txarrak es una de mis bandas de la vida, de siempre, pero no que canten en euskera o bandas de aquí, no, global, en general. O sea, yo he sido, vamos, yo me he ido a verles a todas partes mil veces, tengo discos firmados, tengo... Bueno, en fin, discos repetidos en CD y en vinilo, no sé cuántas entradas guardaré de ellos. O sea, en fin, para mí Berri ha sido lo más grande de lo más grande. O sea, han hecho siempre lo que les ha dado la puta gana. No tienen un disco malo. O sea, igual tienen alguno que me gusta menos. Pero bueno, es que se han reinventado varias veces. No sé, han mostrado siempre, por una parte, una humildad que flipas. Y por otra parte, una ambición de... irse a grabar a Estados Unidos con productores súper míticos para buscar un sonido, otro sonido, tal. Un disco, este lo vamos a grabar completamente en directo, este, no sé, o sea, han hecho realmente lo que les da la gana y siempre han tenido ese toque mágico. Han tenido ese toque mágico ya para mí desde este primer disco, que es lo que dices, es heavy y encima muy melódico, ¿eh? Y es verdad que luego se fue quedando olvidado, sí, porque ya ellos sentían que no les representaba. Y aparte este está grabado con dos guitarras, como todos hasta el libre. Luego a partir del Hayo ya se convirtieron en un trío y también cambiaron mucho el sonido. Pero no sé, que siempre han tenido, da igual lo que hayan hecho. Da igual que se hayan puesto más metaleros, más post-hardcore, más nu metal, más stoner, más poperos, lo que sea. Es que siempre lo han clavado. Para mí una de las grandes pérdidas... la separación de Berri Txarrak, en general, en el mundo de la música, la verdad. Sí, sí. O sea, pero claro, si lo piensas, eso es lo que decimos, este es de... Pues eso, tenía 20 años y han pasado 25, o sea, que ya dijo, pues bueno, nunca se sabe, ¿no? Porque al final estas cosas, hemos visto cosas muy raras en la música. Pero sí que es cierto que en una banda de aquí, pues bueno, al final será lo que... Pues eso, lo que Gorka quiera, ¿no? Porque al final será... Eso es su banda, ¿no? Porque es el que lleva ahí desde el principio y nada, pero es que es cierto que todo lo que toca este chico, pues es que es como súper especial, no sé. Sí, no, sí. Tiene una personalidad, una forma de transmitir que, o sea, a mí me gusta mucho. Y eso, lo que te digo, yo pues cuando los empecé a escuchar, pues no tenía... toda la información que tengo ahora. Pero claro, pues me dejaba ahí mi hermano los discos, pues yo los escuchaba. pues mira, algo, a algo hemos llegado. Y nada, bueno, que no he dicho la palabra, bueno, he elegido Gizartea, que es sociedad, y bueno, creo que la canción va un poco eso, como una crítica, porque el título ya es como artificial, es como, yo creo que es un como un juego de palabras entre Ardi, que es, pues eso, oveja, es como, no sé, como algo de mutaciones y movidas, pero en el rollo de la sociedad, ¿no? O sea, la verdad es que no sabría por dónde lo han querido ver. Y bueno, pues ya el siguiente tema que he querido elegir es de un disco que a mí, o sea, cuando lo escuché fue, bueno, de hecho de mis favoritos, pues lo he escuchado muchísimas veces. Y bueno, no sé si en el momento en el que salió, si hubo controversia o no, porque tampoco es que sea, o sea, no es blandillo, pero tampoco es súper duro, no sé, pero a mí me encanta. Y bueno, pues vamos a escuchar este Verba eta Irudia. Dios mío, qué temazos. Joder, que no puedo, tío, no puedo. ¿Cómo me pones de disco? Mejor disco del mundo, Mejor disco. Wow. Y esto junto con Sertarako Amestu, de los mejores inicios de disco, de la puta historia. Es que qué temaco, joder. Es que es estribillo, de verdad. O sea, es lo que te decía. Yo, claro, lo llegué a escuchar tanto que pues me ha aprendido, pues eso, que te aprendes cosas, pues así, a la guachimini, ¿no? Y estaba, sí. Pues ahí estás, lo vuelves a escuchar y claro, lo cantas y ahora dices, hostia, estoy diciendo no sé qué, y ya empiezas, ya tienes que modificarlo y ya es jodido, ¿eh? Pero sí. Bueno, Pero si una cosa tiene Berry es que es las letras no son muy complicadas y que es muy fácil de entenderlo, la verdad. En este caso, pues eso, la canción es Verba et Irudia, que es palabra e imagen. Y bueno, realmente, pues luego dice Beharrezkoa de angustia, pues necesario es todo. Y bueno, yo creo que, o sea, no he visto, o sea, porque realmente simplemente me he buscado palabras y un poco así he mirado por encima, pero viendo un poco así la letra, bueno, me imagino que eso, todas de Berry tienen crítica y tal, ¿no? Bueno, y muchas van a la patata también, ¿eh? Sí, sí, sí. Es que no sé, o sea, porque hay una que dice Verba et Irudia controla, pues como el control de todo esto. También de Berry al mundo, pues como eso, el control, pues de lo, o sea, yo creo que está como enfocado igual a la censura o un poquito, no sé. En esta época, un poquito después, bueno, este disco que también resume muchísimo la filosofía de Berry, ¿no? Que es el Hayo Música Il. Música de Teil del 2005, sí. Eso es, que es nacer, música, morir, que de todo, ¿no? En esta época, por ejemplo, en Madrid les censuraron, no les dejaban tocar, ya sabéis, la misma mierda que han vivido otros grupos como Sociedad Alcohólica y demás, y hicieron un concierto secreto en una sala, no me acuerdo si fue la Ritmo y Compás de aquella época, la verdad que no me acuerdo. Fue después, no sé si años después, pero que tocaron como JMH Trío, Hayo Música Il Trío. Y eso tocaron para camuflados, por así decirlo. Porque si tocaban como Berry Charrac, pues les iban a censurar, les iban a prohibir tocar y demás. Que tiene bastante sentido lo que estás comentando un poco del tema de la censura. Sí, nada extraño, la verdad, por desgracia. Porque, pues, yo qué sé, pues interpretazioak eta intentzioak dirá interakzioak. O sea, bueno, es que al final todo tiene sentido, sí. Pues nada, pues me quedo con las ganas, porque es que buah, este tema me ha puesto, estoy como una moto, o sea, no sé a dónde me vas a llevar de aquí, porque vamos. Yo te digo que siempre mi disco favorito será el Squawk, porque fue con el que los descubrí, pero para la mayoría de la gente creo que este es el gran disco de Berry y yo no tengo nada que objetar. Yo no tengo nada que objetar porque es un disco perfecto. Fue cuando pasaron a ser un trío que ya se quedó al final como la formación clásica de Berry. Y es un disco que no le sobra un segundo. No le sobra un puñetero segundo, de verdad. O sea, es una cosa mágica. Y yo me acuerdo hace unos años en la sala central aquí en Pamplona de estas típicas cosas que hacían Berry que eran únicos y eran maravillosos para esto, para cambiar repertorios sin avisar, para hacer lo que les daba la puta gana. Creo que tocaron 2 días o 3 seguidos en el Central, jueves, viernes y sábado. Yo estuve un jueves con Jorge también, aquí amigo del programa, y el jueves empezaron, claro, nadie sabía nada, o sea, el resto de días cambiaron. El jueves, para empezar, se tocaron el Hayo entero del tirón en orden. O sea, nos quedamos, o sea, empezaron... Ah, empezaron con Sertara Coamestu, Verba et Irudia, y ya cuando tocaba Oreca y demás, nosotros, se están tocando el Hayo entero. Y efectivamente, se tocaron el puto Hayo entero, de corrido, y luego aparte, pues yo qué sé, una hora y media casi más de otojitazos, ¿sabes? O sea, era su forma de hacer las cosas, era su forma, o sea, eran gente que ama la música, que su vida era tocar y componer y se notaba, porque lo mismo te hacían eso, que de repente cambiaban, metían canciones que no habían tocado en años, que te metían versiones. Yo les he visto versiones desde el columpio asesino, ojo, para que se vea cómo es un grupo que de verdad les gusta la música. Les he oído en directo versiones desde el columpio asesino hasta Daft Punk, pasando por Bob Marley, o sea, en fin, sí, de verdad, o sea, diversidad. Sí, que decías, pues esto se nota que es alguien que ama la música, ¿sabes? Que tampoco está circunscrito a un estilo, que ama la música, lo que ama son las canciones, una buena canción es una buena canción, ¿sabes? Sea lo que sea y tal, y eran únicos. Y valorando su material, ¿no? Porque, claro, cuando dices que hicieron esos tres conciertos, sería en 2000, ¿cuánto? 2000... Bueno, fue 2017 o 2018. Eso, te quiero decir que el disco este ya tenía sus 12 años o más. Sí. Quiero decir, revalorizando su propio material, que suele pasar en las bandas que se quedan los discos en temas sueltos y así, es como... ¿Sabes? Sí, como pero que merecen, sí. Sí, entonces si tú como banda revalorizas y das el valor a la música, pues la gente igual no lo ve, o sea, no lo ve como un disco de uno o dos temas, sino que lo ve como un disco, ¿no? Sí, y joder, eso está muy guay. Además, si es un disco que te flipa, pues ya ni te cuento, tío. Hombre, es que te están empezando a tocar el high. Por mí se podían tocar cualquiera suyo entero, pero ves sí, que... sí. Que se van a tocar el Jaio entero y dices tú, esto es insuperable, pero es que después de eso todavía te queda una hora y pico, o sea, un concierto entero de tojitazos, ¿sabes? Increíble. Entonces... Sí, sí. Buah. En fin, vamos a continuar porque es que si no va a ser terrible, pero vamos, en la patatica. Pues sí. Yo voy a seguir y voy a terminar, más bien, porque este es mi último grupo. Nada, con algo, vamos, 180 grados, diametralmente opuesto, pero bah, uno de los proyectos para mí más guapos y más especiales que se ha dado en estas tierras. No me voy a enrollar más, vamos a escuchar este primer tema que se llama Odolberria y lo comentamos. Thank you. Bueno, café para cafeteros le llamaría yo. Esto ha sido Odolberria de Machura, uno de los, buah, de los proyectos más guapos, yo creo, que se ha dado por estas tierras. Todo un Dream Team, en realidad. Ahí estaban Mikel Cazalis de, bueno, de Anestesia, otro grupo muy susceptible de caer aquí en un futuro. De Negu Gorriak, Bikate, de Kuraya, junto con el mismo cantante de Machura, Fernando Sapo. En fin, también estaba Aitor Abio, de PLT. Ya veis que aquí todo queda en casa. Y también estaba Charly Díaz, que si no me equivoco pertenecía a Anestesia también. En fin, bueno, es que Fernando Sapo yo creo que es una de las figuras clave en los 90 y primeros 2000. Bueno, más bien los 2000, ¿no? Pero es que todo lo que ha hecho este tío, en fin, se ha quedado como algo de culto. Bien sea Machura, bien sea Kuraya, en fin, poco que añadir. Bien sea Strikaya, ahora tiene otro grupo que se llama Vasca, hasta ha tenido un proyecto Onkisin de electrónica y demás. En fin, este tío le ha dado a muchos palos y siempre lo ha hecho para mí con un gusto exquisito. En 2011, si no me equivoco, sí, 2011, sacaron Machura, este es su único disco, titulado también Machura, que, bueno, me pareció una puñetera locura, de verdad, ¿eh? O sea, un industrial como algo que nadie jamás había hecho aquí nunca, o sea, un industrial muy deudor de Ministry, de grupos de finales de los 80 y 90, pero también ese rollo medio drum and bass en algunas bases, como esta digital hardcore a lo Atari Teenage Riot, ¿sabes? Que es un grupazo que espero que algún día hablemos de él aquí, porque telita ese grupo, sí. A todos los niveles. Sí, sí. Y joder, lo hicieron, cogieron mil movidas y las plasmaron en un disco junto pues con las letras típicas de Fernando Sapo. En esta canción es una locura, ¿no? Pues tenemos esa base que, como digo, un poco drum and bass, la guitarra de Mikel Anestesia, super metalera, y luego esas bases, porque no hay batería real en el disco, sino que son cajas de ritmos, como a la antigua usanza, vaya, como los grupos industriales clásicos. La voz distorsionada, bueno, no sé, a mí me parecen únicos, la verdad. Era una propuesta, bueno, muy especial, muy difícil que calara, porque desde luego no es una propuesta hecha para el gran público, pero es que está cuidada hasta el más mínimo detalle, ¿eh? Esa portada, que yo creo que es, aquí sí, me tiro un triple, porque yo creo que es una foto del colisionador de hadrones del CERN en Suiza, o por lo menos lo parece, ¿eh? Sí, por lo menos lo parece por otras fotos que he visto. Bueno, el gran colisionador de hadrones, una foto metálica en blanco y negro, industrial, de fábrica, opresiva, pues exactamente como su música, ¿no? Y buah, fue una pena que no tuvieran continuidad, porque, a ver, yo entiendo que esta gente, muchos tienen su propio grupo y demás, y al final pues van haciendo muchos proyectos paralelos. Y Fernando Sapo, de hecho, es que es como que con todos sus grupos no dura mucho, o sea, es como que tiene que vomitar todo lo que tiene dentro de algo que, una idea que se le ha ocurrido y tal, y entonces pasa otra cosa, ¿no? Sí que es verdad que con Kuraya sacó tres discos y con Strikaya sacó bastante material y estuvo bastantes años. Sí, entre splits y demás, sí. Sí, sí, sí. Pero bueno, es como que enseguida necesita evolucionar, necesita probar cosas. Habíamos hablado fuera de micro un poco eso, ¿no? Que es un rollo que hay mucho por aquí, por el norte, en plan de esa inquietud de intentar como probar alguna, no probar estilos nuevos, que también, pero esto, por ejemplo, no es nada nuevo, ya estaba inventado, pero aquí no había nadie que lo hiciera, ¿no? Y encima metiéndole algunas cosas como en esta canción, yo claro, yo la primera vez que la oí me quedé súper pillado con ese chistu, ¿sabes? O sea, creo que es un chistu, pero vaya, de repente, sí, meterle ese chistu con esa melodía, que estás acostumbrado a oírlo, sí, sí, en fiestas de pueblos, pues meterlo en medio de esa pesadilla industrial, ¿sabes? Pues es como, en fin, no sé. Un grupo es único. Es brutal. Sí, un grupo sí. único. Ya, yo tuve la suerte de cuando, yo creo que cuando se gestó y sacaron el disco y todo, los vi en directo en ese momento. Y yo no sé si han dado, darían muy pocos conciertos más, pero yo me quedé flipando, los vi en directo y dije, ¿qué es esto? Y me compré el disco, y, o sea, una cosa que, buah, descomunal. Digo, ¿qué hiciste? Es lo que dices, los Ministry, una cosa ahí enferma. Pero qué guapos y en euskera, o sea, no entiendo nada, me encanta. Sí, yo no les vi en directo, siempre se me ha quedado esa espina, ¿eh? Porque además estos no tienen ninguna pinta de que vayan a volver, ¿sabes? Ni sino de que, otra, también. Sí, sino de que fue un poco un proyecto del momento y ya está. Ni tengo el disco original, que es uno de los discos que me gustaría tener, espero algún día encontrarlo por ahí o lo que sea. Pero bueno, no sé, muy especial. Yo es que me acordé de ellos y lo he recuperado especialmente para este programa, que hacía tiempo, ya sabes, que al final escuchas tanta música que hay cosas que luego igual no vuelves a ellas en meses o años, y hacía, la verdad, es que tiempo que no me lo ponía, y le he vuelto a estar dando vueltas y diciendo, joder, esta mierda, tío, o sea, no se ha vuelto a hacer. Ni se había hecho antes, ni se ha vuelto a hacer después, y es un puñetero discazo, de verdad, o sea. Y luego, pues también está complicado encontrar letras de estos, pero imagino que siguen un poco por el tema pues más reivindicativo y demás de Fernando Sapo, ¿no? En concreto, esta canción, Odolberria, significa sangre nueva, que desde luego esta banda fue sangre nueva, hecha a partir de sangre vieja, porque la verdad es que todos eran unos veteranos de la escena, pero joder, fue algo, para ser aquí, fue algo innovador de verdad, que yo creo que eso que es, costaba entenderlo, ¿no? No era desde luego música a lo mejor que tú querías traer a tus choznas o fiestas de pueblo para que atrajera gente a bailar, ¿sabes? Porque eso más bien era un infierno tecnológico, ¿sabes? Más que... Era otro tipo de baile. Efectivamente, era un baile, pues eso, infernal, ¿sabes? Entonces, pues... Bueno, antes de poner el siguiente tema, eso, yo os recomiendo, espero traerlos, o yo, Sonia, que no tengo la exclusividad, pero... Espero traeros en siguientes programas. Veremos. Sí, algunos proyectos de Fernando Sapo, pues como Kuraya, de verdad que Kuraya, en fin, yo no tengo palabras tampoco, ha sido un grupo importantísimo. Anestesia, pues también, Anestesia, yo siempre he sido muy de Anestesia, también. Y no olvidar otras cosas como El corazón del sapo, porque no olvidemos que una de las cosas más brutales para mí de Fernando Sapo es que él es de Aragón y él no sabía euskera. O sea, él no sabía euskera. Increíble, no es su lengua materna. Él tenía un grupo de culto, mítico, que es El corazón del sapo, grupazo de hardcore, de verdad, súper contestatario, súper comprometido. Tuve la suerte de verlos hace ya unos años en una Torchu en La Cunza, que se reunieron únicamente para aquella ocasión especial, ¿no? Y tocaron allá y, bueno, pues tuve suerte de ver al corazón del sapo, que es algo que hoy en día ya no se ve, ya no existen, hace muchísimo tiempo, y joder, pues se reunieron ese día y la verdad es que fue brutal. Y es que este tío luego se afincó en Euskal Herria y aprendió euskera, joder, y formó Kuraya, y, o sea... Empezó a cantar en euskera creando absolutos himnos, pero no solamente absolutos himnos, sino creando unas letrazas que han quedado en el inconsciente colectivo, ¿no? Y esa voz tan poderosa que tiene, que además se adapta como a mogollón de estilos. Me parece un caso de estos de típica persona que consigue lo que quiere, en el sentido de... No sé, ¿cuántos cantantes conocéis de Aragón? O de, me da igual, ¿eh? De Extremadura o de Galicia, que no tengan ni idea de euskera, vengan aquí, se monten varios proyectos en euskera y todos ellos sean un triunfo. Pues ahí tenéis. Tela. Sí. Bueno, luego aparte teníamos... y luego teníamos al gran Aitor Abio de PLT, que los hemos puesto antes, como he dicho, que es el que se encargaba de hacer todas las bases y demás. Este tío, a nivel de electrónica, tiene una cultura brutal y creo que se nota, ¿eh? O sea, creo que se nota... Es una pasada. Creo que se nota tanto ahora con Revolta Permanente, que le puede dar lo mismo al rap que le puede dar a cosas más ruidistas, como el industrial, los teclados y el piano que hacían Pielete, como el ruidismo de aquí, es lo que he dicho, el digital hardcore, y demás como de discoteca chunga. O sea, es un tío que tiene una cultura en cuanto a electrónica brutal y la verdad es que prácticamente también todo lo que ha tocado es oro. Y en fin, como ya me he enrollado mucho, porque la verdad es que me emociono hablando de Machura, la verdad. Es que joder, tío, menudo programica, chaval. Es que sí, es increíble esto. La verdad que, hostias, pura calidad, Yo. Buah. Yo, fíjate, no, está mal que yo lo diga, pero yo no esperaba algo tan bueno. Pero increíble, increíble todo lo que está saliendo aquí, increíble, absolutamente. O sea que. En fin, pues vamos a por Suicidio Rico ya. De su único disco. Vamos a escuchar. Suicidio Rico Ya, traducido más o menos como suicidio popular, bastante oscurete, ¿no? El tema, no sé exactamente qué es lo que está diciendo, pero con esa puta pesadilla que es una de fondo, pues bueno, imaginar. Este tema ya se ve un poco como esas otras influencias que decía del digital hardcore, ¿no? Esas bases a fuego. Que son puro ruido, ¿sabes? Puro ruidismo, frenetismo, bueno, en fin, esto en directo tenía que ser suertuda tú que les viste, porque esto en directo tiro en la cabeza, o sea, ya te digo, o sea, una pasada, ¿qué está pasando aquí? Sí. Y joder, bueno, en este disco de hecho hay, aprovechando que está Aitor Abio, hay una versión de Hilda Jainkoa de Pielete, de la que hemos puesto antes, que es puro. O sea, es puro ruido, ¿eh? Es puro ruido. O sea, una base a 2000 BPMs, en plan ahí, y unos gritos desquiciadísimos, que es hasta difícil de escuchar. No sé, la verdad que si os ha entrado la curiosidad, os han molado los temas, yo os animo a que os pongáis este disco, porque al final no es una de, perdón, no es una de estas bandas que tengan una discografía de 20 discos que da pereza, ¿sabes? que dices, bueno, ¿por dónde me pongo ahora? ¿Cuáles son sus mejores discos? Tal, no. Tienen un disco y es un tiro en la cabeza. O sea que yo os animo a que lo pongáis. Sí, sí. La verdad es que no es fácil, ¿eh? Si no has escuchado cosas parecidas, igual es un poco complicado meterte esto, porque... No es un proyecto fácil, ¿eh? No es música fácil, eso por supuesto. Pero merece la pena, ¿eh? Yo creo, porque en cuanto te metes dentro del mundo ya no quieres salir. Ya, es que es lo típico, pero es que es súper redondo. En fin, y es increíble, es lo que comentamos, ¿no? De se juntan, hacen semejante barbaridad, luego se van a otra cosa, hacen otro pepinaco y esta gente, o sea, unas inquietudes y lo dicho, ¿no? Una creatividad. Realmente en este programa lo estamos, bueno, se justifica todo, todas las bandas que estamos poniendo, una creatividad, una inquietud por buscar más allá, por como no quedarte en lo establecido. Mismo de siempre, sí. Sí. O igual es que estamos muy influenciados nosotros y no somos objetivos, ¿no? También. A ver, no yo sé. Creo que es verdad que nos falta perspectiva porque somos de aquí, eso siempre. Sí. La gente que lo vea de fuera tendrá otra opinión. Pero bueno, yo en todo caso lo único que puedo decir es que yo me siento afortunado de haber crecido en esta escena, la verdad. Pues sí, porque tienes de todo y, bueno, no tienes tiempo para aburrirte. Es que no da. Si no daba antes, no da ahora ya ni de palo. Y bueno, pues yo qué sé, Aritza, yo tengo miedo. O sea, en serio, así te lo digo. Tengo miedo porque muchas veces lo hemos hablado y la gente que nos escuche, yo creo que no es consciente de lo que nos pasa porque nosotros no consensuamos las cosas. O sea, quiero decir, no decimos voy a poner a no sé quién y yo no sé cuántos. Sí que es cierto que en este, pues para no coincidir en bandas, pues a partir de las iniciales, pues no coincidimos. Pero no sabíamos quién iba a sonar. Y es que ha sido una pasada que en este programa hayan sonado X bandas que van a tener mucha relación con la última que va a sonar, ya no solo musicalmente, sino integrantes o integrante. Y con eso ya te estoy dando muchas pistas. Desde luego, sí. Así que nada, vamos a empezar con este Illic y vamos a la vuelta para comentar cositas. Materialetatik urrun, nun ez da zure pisu azten nabaria. Bueno, pues lo dicho, aquí tenemos a Revolta Permanent, nuestro invitado sin quererlo. Gracias por escuchar nuestro especial de Aitor Abio. Sí, es que qué fuerte. Te queremos, Aitor. Es que de verdad, pues mira, ha sido casualidad, pero pues mira, hacemos un homenaje, una parte en homenaje a ti por tu gran creatividad, por todos esos grandes momentos que nos estás dando y nos darás, seguramente. Y en este caso nos centramos en Illic de Revolta Permanent. Los de Bilbao en su álbum de 2014, Genesis. Y nada, pues como dice el estribillo Illic Danak, pues como tan muertos o algo así, digamos. Y a de huello. Una banda muy, pues eso, muy particular, ¿no? Como todo lo que toca este hombre, que es lo que comentas, que todas las bases, bueno, que prácticamente toda la música la ha hecho él. Y sí. Bueno, no sé, yo he tenido la suerte, bueno, el gusto de verlos en directo y pues eso, corroboro perfectamente la locura de Aitor, que sí. A mí me daba cosica, o sea, yo cuando los vi dije, hostia, ¿este hombre qué le pasa? O sea, me daba esta cosa, digo, que le va a dar un jacamacuco. Que lo vive, el hombre, sí. Y dices, que le va a dar un jacamacuco y no va a terminar el concierto, a mí que no me deja aquí a medias, sí. Sí. Va, brutales. Yo tengo que decir que mi disco favorito es el Ultravioleta, el tercero, pero es que me gustan los cuatro que tienen, no sé, la fusión perfecta de rap y electrónica. Pues muy cerca, la verdad. No sé, también un grupo único. Es que es increíble la capacidad de esta gente para montarse proyectos y que esos proyectos suenen 100% personales. Es increíble. Sí, porque si nos ponemos a pensar en todo lo que ha sonado, es que pueden tener cosas en común, pero ninguno suena a ningún otro de los que hemos escuchado. Tiene en común Aitor, pero sí. Aparte de bueno, eso. Bueno, pero eso también se puede notar al final, una misma persona, ¿no? Pues tienes una firma particular, pero no tiene tanto abanico, ¿no? Y que han sonado tres grupos de este señor aquí en este programa, los tres brutales. Los tres han marcado por diferentes razones. No sé, no hay mucha gente que esté a ese nivel, realmente. Exagerado. Y pues eso, pues no sé qué más comentar de esta gente, porque la verdad es que pues son muy particulares. No, yo hasta que los escuché no había oído nada así parecido. Pero tampoco es que me haya puesto a investigar, ¿no? Pero no sé. Era curioso. De hecho, es que yo creo que los vi en lo que se intentó, el Gasteche ese que se intentó en la Rochapea. Sí. No sé, los cuatro días que duró, pues uno de esos tocaba Revolta Permanente. Sí, y otro tocamos nosotros. Ah, sí, pues sí. Efectivamente, pues eso. Y, buah, súper guapo. Porque además el sitio pues era como muy lúgubre y así, y pues como que pegaba todo. Pero te digo, a mí me da mucha cosica, ¿eh? Yo veo a Aitor y digo, Dios mío. Es que también en cuando vi, o sea, yo creo que eso, la primera vez que lo vi, pues fue con lo de Machura, si no recuerdo mal. Y hostia, impresiona mucho, ¿eh? Impresiona se partía, mucho. ya. Sí. La verdad que yo los he visto un par de veces en directo a Revolta y va, directos brutales, ¿eh? Los dos chavales, los dos Iker, que se llaman Iker, sí. Los dos. Brutales, tienen mogollón de flow en el escenario, se mueven como Dios. Luego Mikel Becerra a la guitarra, creo que ya no está, pero bueno, el tiempo que estuvo pues también, no, con los riffs y todo le daba un rollito de flipar. Y luego pues el rollo de Aitor, que pues que al final es único, la verdad, es único. Con este primer disco yo tengo una historia, porque yo tengo los tres primeros originales. El cuarto aún no he sido capaz de encontrarlo, pero este primero me lo compré en Madrid. Estaba un día yo en Madrid y creo recordar que era en la FNAC de allá. Pues nada, esto mítico que estás mirando las cubetas, ¿sabes? Y, ¡qué fuerte! Sí. Y de repente yo lo saco, el Génesis, y yo... Y un disco de Revolta Permanente en Madrid, ¿sabes? O sea, en plan, me quedé flipando. Y justo detrás había otro. FNAC. Sí, justo detrás había otro, el mismo. Compré uno para mí y otro para Jorge. me acuerdo perfectamente. ¡Qué buen amigo! Sí, sí, dije, Jorge, ¿qué nos debes, no sé qué nos... No, que me lo pagó, ¿eh? Me lo paga siempre, aparte de luego con lo del alojamiento en ya, su casa. Pero yo creo que, ya, yo creo que estoy pagadísimo ya, ¿eh? Tendría que pagarle yo a él. Le debes tú a Jorge. Sí, eso es, eso es. No, pero me quedé flipado, digo, ¿qué cojones hace un disco de Revolta Permanente en una cubeta en un FNAC de Madrid? ¿Sabes? O sea sí, yo también me lo habría quedado a cuadros. Sí, pero sí. Es que eso daría para otro programa, las historias en las cubetas. ¡Buf! La de historias de... Oh, ya. ¡Buah! ¡Buf! Sí, hostia. Sí. ¡Buah! En fin. Bueno, pues como todo lo bueno, pues bueno, en algún momento se tiene que parar y acabar, aunque... Eso, os aseguramos que volveremos a hacer otra parte porque es que estos programas molan mucho. Pero nada, la siguiente canción que he elegido es se llama Histaria y es de su álbum, el siguiente, después del Génesis. Sacaron en 2016 el Quimera y pues vamos a escucharlo. Tope esa base machacona. ¡Buah! Temazo. Temazo. Qué temazo, qué temazo. Esa ciudad, la caza ha empezado. Y no va a parar. O sea, realmente lo que dices, el estribillo eso todo el rato. La caza ha empezado y que el cazador no parará. O sea, que, bueno, pues eso, que ha llegado a tu cerebro, se ha incrustado y ya no sale. O sea, qué puta base, Dios. Es que, bueno, qué todo. Es que de verdad. Este disco es la polla, ¿eh? Para mí han ido a mejor cada disco. salvo el último, el Lobotomiak, que me gusta un poco menos, pero de los tres primeros, es que cada disco es mejor. Y, o sea, los tres son la hostia, pero cada disco es mejor. Es que, buah, qué feelings. Menudo programa de feelings, chico. Sí, sí, joder, yo ni planeándolo, quedaba tan redondo. Es que algún día nos saldrá Rana, pero de momento tenemos mucha suerte. O no, porque somos los putos amos. O no, porque somos los putos amos. Y ya está. No somos objetivos, ese es el problema, Richa, que no somos objetivos y toda la puta hostia, guar, y luego de fuera... Pues para objetividad, pues Teles, bueno, te iba a decir Teles el país, pero no, todo lo contrario. O sea, pero para objetividad, pues no sé, chico, te vas a una conferencia de la uni, ¿sabes? O sea, si quieres un poco de pasión, escuchas Desconexión. Sí, ¿verdad? La rima ahí a tope, Euskaraz. Entzun behar duzu, entzun behar duzu, Desconexión, hori da. Oberena. Yeah. Badakizu aritza. Bueno, pixka bat hitz egitea ongi da. Pena, bueno, pixka bat. O sea, pixka bat, no creo que estaba mal disco. Uy. Bueno, no importa. ¿Qué podemos decir? Porque ya no tenemos más para pinchar, que si no pincharíamos, ¿verdad? Estamos aquí a gusto. Bueno, yo me quedaba ya llevo tres birritas, me quedaba hasta las 3 de la mañana. Aquí. Es que, joder, estamos, es que no nos podemos juntar, de verdad. Y eso que ponemos un límite de temas, porque es que... A ver, ponemos un límite de temas porque si no, los tres que nos escucháis tendríais que tragar los programas de 12 horas. Hay que ir rebajar pues programas así de hora y media a dos y luego otros especiales pues hay de 3 horas. Tampoco pasa nada. Pues muy a gusto, Aritza, la verdad, me ha molado un montón. Pues qué te voy a decir, ya me moló el primero, pues este ya es, ha sido la hostia. Seguramente el tercero vamos a saltar encima de la mesa tranquilamente. Probablemente, sí. Pues dejarlo reposar para no abusar, pero hay que pensar cuándo hacemos el siguiente. Pues sí, sí, sí. Yo por mi parte, bueno, pues como siempre, encantado de estar aquí. Me ha flipado este programa, espero que a vosotros y a vosotras igual. Me lo he pasado, vamos, pero como un niño. De lo que digo, lo de pinchar 12 horas seguidas no lo decimos en broma. Podríamos estar aquí mediodía poniendo temazos, o sea, ¿sabes? Pero al final la gente tiene una vida y hay que respetarla, ¿sabes? Tampoco se puede abusar del tiempo de los demás. Y nada, que no tengáis ninguna duda de que no va a ser el último, que seguiremos indagando en bandas euskaldunes, bueno, que seguiremos haciendo de todo lo que estamos haciendo y que, bueno, por mi parte, gracias por escucharnos, como siempre, por dedicarnos una pequeña porción de vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente. Pues nada más por mi parte, gente, gracias a todos los... Pues como ha dicho Aritza, que nos dedicáis vuestro tiempo, que no es fácil en la actualidad con todo lo que tenemos. Y si habéis descubierto alguna banda, pues nos alegramos un montón, porque nosotros mismos descubrimos bandas mutuamente en estos programas y somos muy felices. Entonces, si sois gente inquieta, mola un montón cuando te descubren una banda que no conocías y de repente te vuela la cabeza. Así que esperamos a alguno, con que sea alguno que os haya... Hay una chispica, nos vale. Así que nada, cuidaros y chao.